Repaso. Say versus tell. Te lo diré después de la cena. I'll tell you after dinner. Te lo he dicho al menos 20 veces. I've told you at least 20 times. Te lo estoy diciendo igual que ella me lo dijo a mí. I'm telling you just like she told me. No digas eso. Don't say that. ¿Qué estás diciendo? What are you saying? ¿Cómo se dice propina, Annie? Tip. A tip, good. Already. Ya le he enseñado mi pasaporte a usted. I've already shown you my passport. Ya te llamo. I'll call you in a bit. Estoy terminando ya. I'm finishing now. ¿Cómo se dice gesto? Gesture. Gesture, good. Vocabulario. ¿Cómo podemos convencerles? How can we convince them? ¿Los tiburones son peligrosos de verdad? Are sharks really dangerous? Fue un gesto simbólico. It was a symbolic gesture. Vacía tus bolsillos ahora mismo. Empty your pockets right away. ¿Cómo se dice de repente? Suddenly. Suddenly, good. Ten cuidado con la grapa que sobresale. Be careful of the staple sticking out. Ya no. Anymore and no longer. Ya no creo en las hadas. ¿En serio? Me has pillado. No, but you'll see. I no longer believe in fairies. Ya no me duele cuando hago ejercicio. It no longer hurts when I do exercise. Ya no puede jugar a nivel profesional. He can no longer play at professional level. Ya no es capitán de la selección. He's no longer captain of the national side. Verbos irregulares. Todos los días encabezamos. Every day we lead. Ayer encabezamos. Yesterday we led. Últimamente hemos encabezado. Lately we've led. To be over. I feel depressed. My holidays are finished and I have to go back to work. Dímelo de la otra forma. I feel depressed. My holidays are over and I have to go back to work. Muy bien.